anda. Somos hojas que el viento ha de mover. No sigamos nuestras vidas tan amargas. Ven conmigo y disfruta mi querer. Para mí, el amor verdadero es el que llevo contigo. Amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que llevo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Que el viento ha de mover. No sigamos nuestras vidas tan amargas. Ven conmigo y disfruta mi querer. Para mí, el amor verdadero es el que llevo contigo. Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que llevo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño.